Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos un nuevo capítulo de Viajando sin Planes. Y esta semana os traigo a una viajera nómada digital que se llama Sophie, que además ya ha estado por aquí antes, diseñadora gráfica y bueno, y viviendo por el mundo desde hace 547 días. Hola Sophie. Hola Will, ¿cómo estás? Pues a Sophie la entrevisté ya en otros podcasts sobre Japón, un podcast muy interesante. Bueno, Sophie lleva a día de hoy 27 proyectos realizados y finalizados. Y bueno, probablemente para cuando publique el podcast ya habrá finalizado alguno más. Pero vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de vivir como un nómada digital con una nómada digital de verdad. Que creo que es algo interesante, ¿no? Es decir, alguien que realmente lo ha conseguido o que a día de hoy lo está consiguiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo consideras que lo estás consiguiendo, ¿no? Sí. Hace casi 2 años ya que salí de casa con este proyecto de diseño gráfico por el mundo y bueno, puedo decir que después de tanto esfuerzo creo que sí está funcionando. Así que, bueno, sí, se podría decir que es un caso de éxito. Bien. Pues, bueno, vamos a hablar un poquito. Primero, para introducir, para quien no le suene la palabra nómada digital, que es raro que no le haya sonado a nadie, pero bueno, nómada digital básicamente sale de la idea de vivir, ¿no?, sin ningún tipo de casa, como un nómada, y hacerlo o conseguir financiarlo mediante las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que son internet, básicamente, para hablar más claro. Pero bueno, para ti, Sophie, ¿qué es ser una nómada digital? Yo creo que, bueno, como vos decís, para mí nómada es la persona que no tiene un lugar fijo, que todo lo que tiene lo lleva encima, que en algún momento, creo que viene por el lado de que en algún momento salió a viajar y se dio cuenta de que vivir en movimiento era lo que mejor le acordaba, ¿no?, a su vida, y que volvió y que se quedó en un solo lugar y se dio cuenta de que no, que eso no sé, o no le hacía feliz o no era lo que quería y decidió dejarlo todo para salir y vivir en movimiento. Para mí es eso, como tener la libertad de ir a donde quieras, en el momento que quieras, y bueno, uh-huh, trabajando digitalmente en el camino para poder sostener esa vida, ¿no? Y no necesariamente quedarte en un lugar a trabajar en un solo sitio. Creo que eso es un nómada digital. Uh-huh. Tenemos como la idea esta, ¿no? La imagen del nómada digital americano, que como que sale muy decidido, ¿no?, ya de casa, y que ya es un nómada digital de casa, y me gusta tu punto de vista, ¿no? Como que el nómada digital un poco se va haciendo, ¿no? Se va creando en una persona que, digamos, pues la vida que le ofrece su casa o que le ofrece una estancia, digamos, inmóvil, ¿no? Pues no le convence, ¿no? Entonces, sí, no, que es verdad que hay como una, ahora como un auge de esto de que hay que ser nómada digital, ¿no? Como si fuera una carrera o un proyecto en sí mismo. Y en realidad creo que se va decantando en tu vida, ¿no? Si en algún momento, eso es lo que te decía antes, si en algún momento saliste a viajar y te diste cuenta que en realidad a vos te mueve más estar en movimiento y la libertad que estar en un solo lugar. A mí me parece muy raro esa cosa de, bueno, voy a ser nómada digital. Como, bueno, yeah, pero ¿qué pasa con eso? Como no es tampoco un mundo de ensueño donde uno vive de fiesta, ¿no? Como que hay un poco una ilusión también de lo que, porque también se está vendiendo como esa idea, ¿no?, del nomadismo digital. Sí. Y bueno, quizás no sea tan así. Entonces hay que estar muy seguro también de que es eso lo que se quiere. Hombre, es muy atrayente, ¿no? Al final, pues vivir en paisajes de ensueño, en lugares de ensueño, con algo que me dijo un nómada digital, de hecho, en Chiang Mai. Alejandro me dijo, bueno, lo bueno es que te gusten unas normas o no, tú puedes elegir dónde vivir. Es decir, si te gusta una sociedad con muchas normas, puedes vivir en Europa. Y si te gusta una donde pues cada uno hace lo que quiera, pues te puedes ir a Tailandia, a Bali. A primera vista es un modelo bastante, bastante atrayente, pero también no es complicado compaginar libertad y disciplina. Sí. Sí, sí. Por eso digo que a primera vista se ve como algo súper ideal, pero después, bueno, creo que yo misma antes de salir también me imaginaba algo que en realidad después fue completamente distinto, ¿no? Y hasta que no estás en el camino igual tampoco lo vas a entender. Por eso siempre animo a la gente igual a que de última, si lo quieren probar, que lo salgan y lo hagan. No hay otra manera de darte cuenta si en realidad esa vida es para vos si no lo salís a hacer, digamos. O sea que, en todo caso, si estás atraído por esa idea, hacelo y, bueno, en el peor de los casos volverás y dirás, bueno, esto no era para mí. Así que tampoco está tan mal. No, no, totalmente. Y bueno, si hablamos de eso, de salir, ¿no? De empezar. Y alguien que dice, oye, mira, pues yo quiero probar la vida de nómada digital, pues yo qué sé, porque he visto gente que le funciona, he escuchado podcasts, he leído en blogs y quiero probar a ver si esta vida me va a mí. Hablábamos antes, ¿qué es más importante? ¿Qué es mejor para uno mismo? ¿Salir con el proyecto de casa o crearlo en el camino? Mira, justo creo que esto viene relacionado con lo que te decía antes, de la idea de que ser nómade digital no es el proyecto en sí mismo. Como que yo también hablo mucho de eso en mi proyecto, ¿no? Y en mi blog. De que uno primero tiene como que descubrirse a sí mismo, qué es lo que le apasiona, cuáles son tus habilidades. A partir de eso vas a entender cuál es tu trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso ser diseñadora gráfica, en el caso de otra persona será otra cosa. Pero cuando tengas eso ya en claro, ahí es cuando vos te vas a dar cuenta qué clase de vida querés llevar. Entonces me parece que en principio tenés que ver hacia adentro y mirar qué es lo que vos querés hacer. Obviamente hay que trabajar y hay que hacer dinero para comer, así que me parece que eso es lo primero. Y después te fijás cómo monetizarlo o cómo hacer para que eso te sirva mientras viajás o bueno, a mí me parece que va por ahí. Pero bueno, esto también es como muy personal, ¿no? Y cada uno hace su camino y su historia dependiendo de eso, de lo que quiera cada uno también. Es muy personal. Pero bueno, mi consejo es ese, como que primero hay que ver qué es lo que vos querés de trabajar y en qué querés ofrecerle al mundo también, ¿no? Y después de ahí, ver si eso te sirve para viajar. Yo creo que todo es válido. También es difícil encontrar, ¿no?, un trabajo ya desde casa que te permita vivir viajando, ¿no? O sea, pues puede ser el sueño de mucha gente, pero ya encontrarlo desde casa o hacer un proyecto desde casa, y tú lo sabrás más que nadie, ¿no? Porque tú, aunque tengas un proyecto, ¿no? Bueno, tú en casa tienes un proyecto, pero claro, es que viajar va a cambiar tantas cosas, va a hacerte ver tantas cosas, que es que ese proyecto va a ser, al cabo de un año, completamente diferente, ¿no? Sí, sí, de hecho a mí me pasó. Yo salí con un proyecto y ahora se fue transformando. Siempre desde el diseño gráfico, porque es eso lo que a mí me mueve en mi vida. Lo que te digo es que a mí me pasa que por ahí, si estás tan enfocado en salir de viaje, ¿no? Y trabajar de cualquier cosa y, bueno, un proyecto o hacer algo que en realidad yo creo que a la larga te vas a cansar, porque si no haces realmente lo que a vos te apasiona, y haces algo, porque conozco muchos viajeros o muchos nómadas que están como, bueno, con tal de ser nómada digital, se meten a quizás a trabajar en cosas que no son algo que le apasiona, que no es algo que en lo que puedan desarrollar su personalidad y a la larga eso te termina cansando, porque al final, o por lo menos a mí también me pasó eso, al final te das cuenta que en realidad lo importante no es el viaje en sí mismo, sino qué estás haciendo vos con tu vida, ¿no? Más allá de viajar. A la larga es importante, creo, más que viajar, es que estás haciendo vos con tus conocimientos, ¿no? Eso. Sí. Pero no. Bueno, sí, mi proyecto también sí fue mutando un montón. Y es verdad que con lo que salgas en un principio, el proceso en el medio del viaje, con todos los cambios que vas a tener en un viaje y con todo lo que te pasa en el camino, sí, obviamente eso va a mutar y a evolucionar un montón. Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo creo que, como tú dices, también todo es un poco un balance, ¿no? Es decir, si vamos a vivir viajando y con nuestro propio proyecto y con nuestro propio trabajo, también hay que ver, bueno, hay una carrera profesional detrás, hay una vida que has estado labrando durante 23 años que tampoco es cuestión de tirarla a la basura o yo qué sé, de un día para el otro decir, oh, es que yo me voy a hacer programador de páginas web, que claro, que este es como el gran trabajo, pero es como, tío... Capaz que no te gusta, capaz que no es lo tuyo, ¿no? Como... Claro, es que no es hacer dinero por hacerlo, ¿no? Claro, exacto, claro, por eso te digo que es importante también eso, como no salir a hacer cualquier cosa, sino como, bueno, también tener en cuenta de que lo que hagas va a ser va a ser tu sustento, digamos, ¿no? Y eso vas a tener que hacerlo realmente para trabajar y para sobrevivir en el mundo, así que tiene que ser algo que verdaderamente sientas que vale la pena y que te llena, ¿no? Sí. No, totalmente. Sí. Y bueno, pero entonces vamos a hablar un poquito, aunque ya has avanzado alguno, pero vamos a entrar un poquito al campo concreto y sobre todo, pues como diseñadora gráfica, ¿qué consejos le darías a otra diseñadora gráfica que quisiera ponerse a viajar como nómada digital, ¿no? Y yo creo que todos estos consejos son extrapolables, pero vamos a utilizarlos desde el punto de vista del diseño gráfico, porque creo que lo hará como más específico y más claro, ¿no? Claro. Digo, y siguiendo un poquito el artículo que tú misma escribiste en el blog de Proyecto Viaco, bueno, hablabas primero de ganar experiencia, ¿no? Sí, primero creo que hablaba de estudiar una carrera universitaria, sí. Que me parece como que lo primero fundamental. Sí. Primero siempre hablo de estudiar una carrera universitaria porque, bueno, justamente yo estudié una carrera universitaria y si hay algo que pasa con el diseño gráfico hoy en día es que está súper desvalorizado porque obviamente está al alcance de todo el mundo, con cursos y con aprender programas de diseño. Y bueno, se bastardeó un poco la carrera, pero entonces, nada, es una profesión que requiere de años de aprendizaje, ¿no? Hay muchas cosas que aprender porque el diseño gráfico es comunicación visual. Tenés que aprender cómo comunicar una idea para un público específico. O sea, para eso tenés que aprender un montón de cosas. Entonces, me parece como así fundamental, si querés ser diseñadora gráfica y trabajar de eso, obviamente estudiar una carrera. Sí. Bueno, de hecho hay una frase que decías tú misma en el blog que creo que era muy clara, ¿no? Y es como querer hacerse médico, ¿no? Solo porque sabes utilizar un bisturí, ¿no? Y, claro, exacto. Y es totalmente extrapolable a cualquier otro tipo de trabajo. Es decir, no te pongas a, pues lo que hablábamos, ¿no? A programador de ordenador, sí. Solo porque hay un curso en internet que esto es como el deporte nacional, ¿no? Ya hacer cursos en internet para ganar dinero, ya. Sí, aparte de eso, como si hay que dar siempre lo mejor de una misma, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer las cosas así nomás si las podemos hacer bien, digamos? Y si te gusta realmente el diseño gráfico, la carrera te va a, como digo yo, a partir la cabeza, como te va a servir un montón, no solamente para aprender a sobre diseño, sino para abrir la cabeza con un montón de cosas. Creo que la universidad siempre, ¿no?, es, bueno, nutrirse a full. Sí, bueno, en la universidad yo creo que a todos nos pasa eso de que, como hablamos un poco de ¿qué mierda es esto?, ¿no? En plan, he venido aquí y no me han enseñado nada. Y no es cierto, ¿no? O sea, te han enseñado unas bases que quizá no es la aplicación práctica o lo que realmente vas a utilizar en tu día a día, pero que te ha dado un conocimiento base, ¿no? Pues eso, como es como pues irte a la escuela y que te Depende. enseñen a sumar uno más uno, ¿no? Pues oye, Claro. parece tonto, pero si Depende no también sabes la sumar. experiencia de cada uno, ¿no? Sí. Sí. Depende, creo que la experiencia de cada uno también. A mí la universidad me enseñó todo lo que sé y más. O sea, me superó totalmente lo que. Pero bueno, depende a qué universidad fuiste, o depende de tus profesores, ¿viste? Depende, bueno, de qué, en qué país estudias también. Es como, bueno, ya eso. Pero bueno, sí me parece como necesario que se estudie a fondo, ¿no? Que no nos quedemos con la idea de que, bueno, me hago un cursito y ya está. Como ya soy diseñadora o ya o sirve para cualquier otra profesión, digamos, ¿no? Que nos metamos a full si vamos a hacer algo y lo hagamos en serio. Es Sí. fundamental. No, no, totalmente. Oye, y que si tiene que ser, no sé cómo se llamará en Argentina, ¿no? Pero un grado superior, pero una titulación oficial, ¿no? Claro. Entonces, hablábamos luego de ganar experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo Sí, es definirías que. eso? Bueno, yo hablo un poco de eso, de que inevitablemente al principio tenemos que trabajar. Trabajar en relación de dependencia, rodearnos de gente que sepa más que nosotras, para aprender, ¿no? O sea, la verdad es que trabajar fue mi segunda universidad, por así decirlo, porque me enseñaron un montón de cosas. Hay muchas cosas que aprendí en el trabajo. Entonces. Es súper importante ganar experiencia. O sea, si uno sale de la universidad y piensa que, bueno, listo, ya me largo a trabajar sola, y hay cosas que en la universidad no te enseña. Entonces tenés que aprenderlas trabajando. No queda otra. Así que, bueno, eso. Trabajaría y trataría de ganar experiencia y un par de años de, por lo menos en Sí. diseño gráfico. Ya en otras áreas no sé, pero desde mi experiencia puedo decir que el trabajo me nutrió un montón. Ah, Hasta que me sí. cansé, obviamente. No, no, estoy de acuerdo. Voy a saltarme un consejo y lo dejaremos para luego, Bueno. pero bueno, tenemos como dos grandes escuelas, ¿no? Que decimos la universidad y la otra es el trabajo, ¿no? Y la tercera escuela, ¿no? Que sería la escuela del viaje. Creo que es muy importante también, ¿no? Y dices, viajar sola. Y además es una palabra que me gusta, ¿eh? Porque bueno, yo también viajo solo, como tú misma sabes. Y creo que hay una diferencia entre viajar sola, ¿no? Y viajar, pues, con amigos, con pareja, en el sentido de aprendizaje para uno mismo. ¿Qué aporta a una carrera profesional, a un proyecto personal, el viajar y el viajar sola? Bueno, en realidad yo creo que para ser nómada digital, me parece que uno no puede lanzarse así de primeras, el primer viaje sola trabajando, porque es mucho, o sea, tenés que aprender también a viajar, es como la otra pata, ¿no? Como tenés que salir a viajar sola y aprender a ver si en realidad te sentís bien, si eso es lo que te gusta, si te sentís bien en la lejanía de tu casa, en soledad, con todas las cosas que te van a pasar, porque te van a pasar un millón de cosas, entonces tenés que aprender a viajar sola también, antes de iniciar cualquier proyecto. Porque ya después, como unir el trabajo y el viaje, ya es como, bueno, otro nivel, ¿no? Como ya el next level de. Sí. Entonces, obviamente, sí, antes que salir a hacer eso todo junto, tenés que tener una idea más o menos de cómo se viaja sola, ¿no? Y saber manejarte en el mundo sola. Eso, me parece como súper importante, aprender a manejarte sola en el mundo. Sí, realmente ya tenemos como tres patas, ¿no? De esta mesa o de esta silla, ¿no? Y viajar, bueno, viajar solo, viajar sola y aprender un poquito a entenderse a uno mismo, a ver lo que nos gusta, porque también es, pues como hablaba en los Claro. dos últimos podcasts con mochileros rastreros, pues Sí. oye, que es que no es que a todo el mundo le guste viajar. Y no es que a todo el No. mundo, pues, yo qué sé, igual que al que le llena hacerse fotos yo qué sé, con modelitos en la playa y a mí no me llena nada, pero al otro le llena. Pues oye, si le llena, pues oye, es lo que le llena Hay a esa tanto persona, ¿no? más como sí, como persona, sí. Pues entonces, ahora que tenemos las tres patas, ¿no? Ya vamos a por las dos últimas. Hay una que me hace mucha gracia, que la dejaremos para el final, pero vamos a poner. Vamos a poner media pata con aprender inglés, ¿no? Sí. Bueno, aprender inglés es súper necesario porque primero que el mundo habla inglés, o sea que a donde quieras ir se te van a abrir un millón de puertas porque vas a poder comunicarte con la gente, o sea, yo no sé qué haría de mi vida si no hubiera aprendido inglés y a mí no me mandaron de chica ni nada, sabía que quería viajar y dije, bueno, me meto a estudiar inglés. Pero aparte, si querés trabajar, también te va a abrir puertas en ese sentido, ¿no? O sea, de empezar a contactarte con gente que está en otros países, que no hablan tu mismo idioma, y eso, para trabajar de manera digital, nomadeando, es como súper importante saber inglés. A mí personalmente me abrió muchísimas puertas. Bueno, tú más que nadie sabrás que en sitios como Chiang Mai hay grandes comunidades de Claro. nómadas con los que puedes compartir pues conversaciones, aprendizajes, incluso compartir, ¿cómo se llama? Como tu trabajo, es decir, yo intercambio mi trabajo por el tuyo, pues Claro. fotografía por diseño. Sí. Entonces, Sí. sí que es bueno, y también porque el mundo digital, nómada digital, es bastante inglés, ¿no? Sí, es que es así, o sea, nos guste o no, tenemos que saber hablar en inglés. No te digo que hay que saber hablar perfecto inglés, porque yo tampoco hablo perfecto, pero sí tenés que saber comunicarte y porque eso, hay mucho trabajo también, sobre todo. Bueno, sobre todo para la gente que vive en Latinoamérica, es mucho más rentable trabajar para gente que vive en otros países de habla inglesa, ¿no? Como eso es súper importante. No, lo que me decías, ¿no? Que a veces también, pues es muy rentable y incluso, pues para personas incluso que vivan en España, trabajar para clientes ingleses, pues es mucho más rentable que trabajar para españoles y Claro. Sí, sí, bueno, sí. tú misma lo sabrás, ¿no? El dinero que se gana. Depende de qué países, no es el mismo que se gana. Y para un americano pagarte, yo qué sé, $20 la hora por un trabajo le parece perfecto. Claro. Mientras en Argentina, pues por año, ¿no? Exacto. Claro. Totalmente, sí. No, aprender inglés, sobre todo si querés ser nómada digital, yo creo que sí, es necesario. Sobre todo también para compartir información y para, hay muchas, es como decís vos, hay mucho mundo de nómada digital de habla inglesa, entonces sí, me parece que es como duplicar las chances del éxito, por así decirlo, ¿no? Las chances de crecer. Sí, no. Bueno, lo que tú dices, información en internet, comunidades, foros, es que es Exacto. infinita la lista de cosas que puedes sacar. ¿Cuántos de nosotros, si tú no lo haces, también, pues buscamos en Google directamente en inglés? Claro, exacto, sí. En plan, oye, yo no me voy a poner a pelearme aquí a ver dónde encuentro la página correcta, ¿no? Lo hago en inglés que hay mucha más información. Y hablemos del último consejo, que es el de Sí. marca Proyecto Viaco, haz una terapia. ¿Es este el consejo? Sí. Bueno, pasa que también yo escribí estos consejos como desde mi experiencia, ¿no? Pero a mí me parece, quizás no le sirva a todo el mundo, pero yo creo que también antes de salir de viaje y antes de salir con un proyecto a trabajar y a viajar, me parece que hay que tener como un poco resueltos tus problemas, ¿no? Como ya sea con terapia, con meditación, no sé, de alguna manera un poco de autoconocimiento y autodescubrimiento y de tener resueltos algunos temas. Es súper importante eso, hacer una terapia o cualquier otra forma de resolver un poco y tener la mente un poco más clara y para salir, ¿no? Hacer algo tan grande como esto, que realmente es difícil y nos necesita como atentos y sanos, digamos, sanos mentalmente y espiritualmente. Sí. Bueno, creo que es esencial, ¿no? Porque es muy fácil, o cuando tenemos, yo qué sé, vamos a poner 22, 23, cuando acabamos la carrera, decir, creernos que el mundo solo es abrir una página web y empezar a cobrar, ¿no? Claro. Y empezar a vivir a lo loco. Y bueno, me gusta como la dosis de realidad y también la dosis de centrarse de la persona. Es decir, pues lo que tú dices, oye, si hay que ir a una psicóloga, si hay que ir o si se tiene que empezar a hacer meditación, pero Sí. que no tiene que ser una cosa de, oh, mañana voy a ser digital nomad, ¿no? Claro, no. Es un proceso un poco más largo, sí. Que eso, que creo que tiene que ver un poco más con nosotros mismos y con quién somos y con qué venimos a hacer al mundo. Y bueno, en parte de todo ese proceso de autodescubrimiento, uno obviamente empiezan a surgir cosas que quizás tenemos guardadas. Muchos piensan, no, pero si yo estoy re bien, si a mí no me pasa nada. Y bueno, yo creo que todos tenemos algo ahí adentro que quizás no está tan resuelto y que me parece que está bueno prestar la atención antes de emprender un viaje como este, ¿no? De empezar una vida, un estilo de vida diferente al que estamos acostumbrados, porque no es fácil. Claro, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que al final también es que todos tenemos algo ahí pues que nos inquieta más, que nos inquieta menos, sea miedo, sea pues incluso la comodidad, lo que sea, pero. Y no es tanto resolver ese problema, pero más conocerlo para que cuando te encuentres con él, pues en tu viaje, en tu trabajo, pues oye, pues y vamos a poner en cosas más simples o más prácticas. Si te cuesta la disciplina, al menos es una cosa que has de saber, ¿no? Y luego tú ya la podrás intentar controlar. Pero No, porque me parece no es interesante. fácil, no es fácil también cambiar de estilo de vida, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir como en un nada, quietos, en un trabajo, en una ciudad, y no es fácil de repente decir, bueno, dejo todo y me voy a moverme por el mundo, ¿no? Como es un cambio bastante importante, no es que se puede tomar así a la ligera, ¿no? Como es una decisión muy importante. Entonces, bueno, eso obviamente nos mueve toda la estantería, ¿no? Como, entonces está bueno como tener, nada, las cosas un poco claras y estar fuertes. Sí, bueno, y no sé qué opinarás tú, pero también existe pues las presiones y los, digamos, sí, bueno, llamémosle presiones sociales, ¿no? De, bueno, pero en algún momento se te acabará esta vida, tendrás que Claro, sí. volver, el. No, no solo son tus propios miedos, sino que sí, como también tenemos todo el miedo que nos implican desde afuera y todas nuestras mismas cosas, eso también, la lejanía con los familiares, la lejanía con los lugares conocidos, es como, son cosas que no son fáciles de abordar, digamos. Y sí, la presión social, como decís vos. Sí. Bueno, y así un poquito para acabar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de. Porque también se puede ser nómada no digital, se puede vivir viajando, no sé, y ya se me ocurren pues páginas que he leído de viajeros pues que han ido a lugares, por ejemplo, leía un blog de unos chicos que salieron de España con su coche con la intención de trabajar en Tailandia, ¿no? Pero hostia, Claro. y claro, se hicieron todo el viaje hasta llegar a Tailandia y una vez allí, pues se buscaron un poco la vida, pues digamos, más analógica, ¿no? Igual sí, total, total. O sea, ¿cómo se hacía antes si no, no? No Claro. somos, no somos nada nuevo nosotros, ¿eh? Lo nuevo es lo Claro. digital, digamos, pero. A veces parece, ¿no? Como, hostia, vender pulseritas en la calle es ser un backpacker, ¿no? Y venderlas en internet es ser un digital nomad. Bueno. Exacto, sí. Bueno, yo es que, a ver, yo cuando era más chica y empecé a viajar, todavía esto de los nómadas digitales no existía. Y yo he vendido postales y dibujos y no estaba mal visto como ahora. Era como, bueno, una manera de subsistir o hacer mal. Bueno, en Latinoamérica se hacen muchos malabares, se pide plata por shows de malabares, etcétera, o clown. Y eso, salir a vender tus poemas y armar libros. Creo que hay muchos viajeros, los más famosos, que son bien old school, digamos, que salían a vender sus libros hechos a mano y me parece que eso es re válido. Pasa que ahora, claro, hay como un auge de esta cosa de ser nómada digital, que si no sos nómada digital, entonces, no sé, no existís o no sé, o estás pidiendo plata, no sé. Claro. Bueno, ha pasado, ¿eh? Muchas veces y lo vemos en Facebook, lo vemos en Internet, que muchas veces pues es un reflejo exagerado de lo que pasa en la realidad, pero que, oye, pues porque si un chaval vende pulseras o una chica se pone a tocar la guitarra en medio de la calle a cambio de dinero, ahora resulta que es un crimen social Claro. hacerlo cuando, bueno, pues eso se ha hecho Estamos toda la todos en vida, la ¿no? misma, digamos. Creo que cualquier manera de sobrevivir, de vivir como queramos, la idea es vivir como queramos. Y si vos querés vivir tocando la guitarra y viajando, y está súper válido y nadie puede juzgarte por eso. Lo peor que puedes hacer es quedarte en un lugar donde no querés estar trabajando de algo que no te gusta. Entonces me parece que ahí está el problema. Bueno, yo. Y después puedes hacer así. No, no, sí, es lo que tú dices. Lo peor que te puede pasar es quedarte en un sitio donde no te gusta tu vida, donde no avanzas. Exacto. Y bueno, y bueno, dime, dime. No, que todas las búsquedas son válidas igual, ¿no? Como lo importante es tener eso, las ganas de salir a descubrir qué es lo que realmente querés hacer con tu vida, sea lo que sea, sea ser diseñadora gráfica, sea hacer tocar la guitarra, vender pulseras, no importa, lo que a vos te llene y lo que vos creas que va a mejorar tu vida, me parece que es súper importante antes que eso, que quedarte pensando, uy, no, esto es lo que hay que hacer o qué es lo que mejor, ¿entendés? No. Bueno, cuando viajas hay esa liberación como de todas las barreras sociales en que pues está mal visto hacer una cosa, ¿no? Es decir, pues vamos a poner un caso, pues ponerte a vender zumos de fruta en la calle. Yo qué sé, yo pregunto al Will de hace 2 años en Barcelona y te diría, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sabes? Y en cambio, el Will de ahora ya tiene casi el chiringuito montado, ¿sabes? En plan, lo monto donde sea, ya se me ocurre en Barcelona. Sí. Bueno, pasa que sí, cuando salimos de esa mentalidad media como quizás cerrada de estar en un solo lugar, se nos abren todas las posibilidades, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de que cualquier manera de vivir es la correcta si lo haces desde el corazón y es lo que crees que te hacen bien, ¿no? O sea, no sin tanto prejuzgar. Pues creo que esta frase me gusta como final, además, porque es realmente eso. Pues si lo haces desde lo que te apasiona, pues es válida tu vida. Y al final, oye, todos nos vamos a morir, ¿no? Al final. Hay que disfrutar la vida totalmente, hacer realmente lo que nos llena y lo que queramos, sin pensar en qué dirán y bueno. Pues bueno, si queréis, bueno, tenéis un trabajo, un proyecto de viaje, de nómada digital, le queréis dar forma y bueno, queréis hacer un poquito vuestro proyecto, eso es un poquito en lo que tú estás enfocada, ¿no, Sofi? En proyecto vial, en proyecto Viaco. Sí, que sí, me dedico al diseño de identidad de marca, desarrollo de identidad de marca, sí. Para personas que justamente quieren como cambiar su vida o están pensando en dejar su trabajo y ponerse un negocio de lo que realmente les apasiona. Esa es la idea. ¿Y tendrías pues algún ejemplo, algún algún proyecto que estés realizando o que hayas realizado y para que alguien vea un poquito de qué va tu proyecto, ¿no? Y si incluso le puede encajar para crearse una vida o una marca de nómada digital. Claro, bueno, justamente tengo hace poquito hice un trabajo para una chica uruguaya que vive en Australia, es viajera ella, pero bueno, está como en Australia parando y trabajando, que es licenciada en turismo, entonces lo que creó ahora es un blog, que es una comunidad de mujeres viajeras latinoamericanas. Entonces trabajé con ella su marca, el diseño, todo el desarrollo de la identidad visual y el sitio web también, que todavía no se lanzó, pero ya le queda poquito. Y bueno, ella lo que quería hacer era esto, como ella es viajera y es, bueno, es latinoamericana también, como quería empezar a trabajar de lo que le apasiona, ¿no? Así empezar a trabajar de eso y poder irse de Australia, ¿no? Y bueno, empezar a crear una vida en torno al nomadismo digital también y a su comunidad bloguera. En Bueno, mi web pueden ver el portfolio, está todo el trabajo que hice para ella, que quedó espectacular. vale. Pues bueno, si queréis entrar a la web de Sofía, es Proyecto Viaco, que lo vamos a deletrear un poco, sobre todo Viaco. Proyecto BYAKKO y punto com, ¿no? Si queréis ver el proyecto de Proyecto Viaco en el portfolio que dices tú, tenéis los diferentes proyectos que se han ido creando. Y también tenéis un blog para si queréis entrar y conocer un poquito más a la Sofi más viajera. Y ahí hay consejos también y historias del viaje y bueno, varias cosas. Y luego, si queréis seguir el día a día en Instagram, lo mismo, Proyecto Viaco. Además, eres bastante más activa que yo. Eres una viajera que habla bastante, que cuenta bastante sobre su vida. Así que si también queréis ver un ejemplo, ¿no?, de cómo se vive esa vida, pues seguirla a Proyecto Viaco en Instagram y lo veréis. Bueno, pues Sofi, gracias por haber, bueno, participado en el podcast de Viajando sin Planes, habernos contado tu proyecto de diseño gráfico Gracias a vos por invitarme. y bueno, y haber iluminado un poco la vida de todos los que te hemos escuchado y los que hemos aprendido sobre la vida nómada digital. Sí, bueno, espero que haya servido la data. Pues muchas gracias. Tendréis todo por viajandosinplanes.com, en ivox.com, en iTunes y en Spotify. Y esto ha sido Viajando sin Planes. Soy Will Luna. Hoy me ha acompañado Sofi de Proyecto Viaco. Y hasta la semana que viene. The dragon